Llevándote a mi lado. Hay mucha gente que me quiso aconsejar que caro iba a pagar haberme enamorado. Pero mi barca de papel supo librar la tempestad del odio y la mentira. Para entregarte un corazón, amor, para llevarte un mundo. Qué bien lo merecía. Y no me importa lo que digan los demás. Y no me importa que critiquen y reprochen. Porque me enamoré de ti, de un ángel de la noche. Por eso te amo más, pues sé cuánto has sufrido. Alguien también hirió mi corazón, calmaste mi dolor con tu nuevo cariño. Pero mi barca de papel supo librar la tempestad del odio y la mentira. Qué bien lo merecía. Y no me importa lo que digan los demás. Y no me importa que critiquen y reprochen. Porque me enamoré.